El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludos cordiales, saludos especiales para ustedes que amablemente nos siguen a través de El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Nos encontramos ya sabadito 19 de noviembre, se nos va el año de manera rapidísima. Disfrútelo al máximo, estamos en las semanas 46, han transcurrido exactamente 324 días del año. La puesta del sol a las 6 de la tarde, la esperamos el día de hoy, la temperatura. Seguimos ya pues percibiendo prácticamente el invierno, 13 grados centígrados, entre 3 ese 15 grados centígrados, de repente sale el sol sale para todos. ¡Épale! ¿Qué tal? ¿Así o mejor? Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, y bueno, pues nos espera un sábado lleno de música, de teatro, de cine. Obviamente tenemos a Padme, tenemos a Federico Valle, tenemos al poeta de la radio, y ellos nos van a estar platicando qué vamos a disfrutar el día de hoy en los temas que usted amablemente gusta y nos propone a través de las redes sociales. Síganos, arroba el punto crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/el punto crítico. Bueno, pues les comento que vamos a tener una extraordinaria entrevista muy muy padre, ni más ni menos que con esta Amaranta Leiva. Ella está en una puesta en escena de la titería Casa de las Marionetas, así es que bueno, pues nos va a hablar acerca de la obra Superheroínas. Así es que bueno, pues usted ya puede imaginarse de qué se va a tratar este tema. Esto es lo que tenemos, por supuesto, para teatro. En música va a estar con nosotros este grupo chileno que está ahorita participando en muchos festivales de la Ciudad de México. En Naucalpan va a estar, estuvo por supuesto en Querétaro, por supuesto Guachupé desde Chile, muchos ya lo conocen. Además está acompañando a los Caligares y la propuesta, la entrevista estuvo padrísima, la pasamos bastante bien. Desde los USA, desde allá, desde Chicago, va a estar con nosotros Quinto Sol, con su propuesta, una propuesta de hip hop bastante, bastante cordial, muy, muy padre. Así es que bueno, pues no se la pueden perder también. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, una reflexión que no se pueden perder, mis estimados amigos radioescuchas, la reflexión del poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Padme Vidente, también queremos saber qué nos tienes para el día de hoy. El día de hoy tenemos ¿qué tanto platicas de tu ex con la actual novia? ¡Auch! Federico Valle Chirino también nos tiene una muy buena propuesta en Valorarte para aquí, para El Punto Crítico. Ah, bueno, pues fíjense que yo estoy transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Puebla, esto en el marco de Ciudad de las Ideas, el festival de las Mentes Brillantes. Entonces vamos, les voy a platicar justamente qué es lo que sucede acá en Puebla, pero fíjense que también los voy a llevar al Festival Instrumenta Oaxaca. Entonces vamos a platicar precisamente con su director ejecutivo, con Francisco Vaca. Vamos a platicar también de los 70 años de la Biblioteca México y vamos a platicar también con la maestra Margarita Contreras, que va a tener una presentación el domingo, así que no se vaya, quédese. Y bueno, pues mis estimados amigos, los invitamos a que nos sigan, arroba el punto crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/el punto crítico. Grandes, grandes exponentes muy jóvenes de la música, de lo que está sonando actualmente en las redes sociales, obviamente las plataformas digitales. Así es que bueno, pues recibimos el día de hoy aquí en El Punto Crítico a Aquila, dos chavos con todo el ánimo, con toda la buena vibra y están presentes. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Por allá. Gracias, saludos, muchísimas gracias. Para Aquila, quienes están presentes el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias. A todo lo que dan. ¿Qué nos platican? Por supuesto, conformado este dueto por grandes amigos, Roger Flores. Aquí andamos. Y también, por supuesto, Lorena Cabral. Uh-huh. Saluditos cordiales por saludos, allá. Saludos, saludos. De igual manera, bueno, pues está acompañando, están presentando ustedes un sencillo, el más reciente sencillo llamado Mi Nena. Y bueno, pues vienen acompañados ni más ni menos que por otro gran exponente de la música, quien es, pues digamos que la voz, el que pone la cara, está aquí al pie del cañón, por supuesto, con ritmos urbanos, ¿no? Yeah. Así es que por aquí saludamos a Malak. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo mi público del Punto Crítico? Aquí estamos súper contentos de compartir contigo los micrófonos y con mis amigos de Aquila representando México mano arriba. Me parece extraordinario. Diego Val, pues por allá, no por compromisos, está no enfermo, nos pudo acompañar. Está enfermito. Mejórate, Diego. Bueno, pues ni hablar, pero le mandamos un saludo muy especial desde aquí, desde el Punto Crítico. Bueno, pues platícanos, chavos, cómo les ha ido en su carrera desde muy jóvenes, cuándo comenzaron. Me imagino que pues, desde más chavos de lo que están, ¿no? Sí, bueno, en un principio Lorena y yo empezamos trabajando produciendo canciones que no eran nuestras, le producíamos a otros artistas. Y más o menos hace un año, ¿no? Sí, empezamos a con todo esto de nuestro proyecto Kila. Ya empezamos a sacar nuestras canciones, empezamos a hacer jalar pues diferentes géneros para hacer nuestras producciones. Nos dedicamos más a la electrónica, ¿no? Al famoso EDM. Uh-huh. Entonces, pues básicamente es lo que hacemos, producir música de hoy. De hoy. Meter el género electrónico aquí a México. También estás metiendo por allá géneros urbanos, ¿no? También, sí. De repente, claro, ¿no? Aquí es donde precisamente entra nuestro camarada Malak. Correcto. Sí, hoy venimos presentando el sencillo de Kila en colaboración con tu servidor Malak y Diego Val. Y pues bueno, esta idea surge cuando yo tengo una letra por ahí de una canción que yo pretendía hacer en el reggaetón, pero creí que podía darle un plus cuando escuché lo que estaba trabajando Kila y le dije a Roger, porque Roger estaba en Veracruz y Lore estaba en Monterrey. Entonces me acerqué a Roger y le dije, oye, ¿por qué no trabajamos juntos este tema y hacemos algo distinto, algo de lo que ustedes hacen, pero con el toque urbano? Y surgió, grabamos un día en una sesión de estudio, terminamos la canción y se la mandamos a Lore a Monterrey. Lore la escuchó y decidió invitar a Diego Val, que es un artista peruano, cabe destacar que fue semifinalista de La Voz en Estados Unidos. Correcto. Y consideró que él podía darle otro plus a esa canción. Entonces, todavía que quedara mejor. Exacto, sí, fusionamos. Onda indie. Fusionamos tres ondas diferentes, tres géneros distintos en un solo concepto musical. Correcto. Y ahora, Kila, Lore, por ejemplo, ¿qué nos dicen? ¿Cómo es que ustedes se conocieron? ¿Cuándo comienzan su carrera? ¿Fue en una party? Bueno, nos conocimos. Escuela. ¿Cómo estuvo la onda? Nos conocimos hace 2 años. Yo estaba en Miami y él estaba en Veracruz y tenemos muchos amigos en común. De hecho, fue súper raro. Y un día yo entré a Instagram y vi en mi página de Explorar un video de él que estaba tocando la guitarra. Entonces me metí a su perfil y vi que producía y que tocaba la guitarra y todo ese rollo. Entonces le mandé un... No es cierto, creo que era un video que estabas cantando. Me estoqueó. Sí, no me acuerdo. Y ya le mandé y le dije, oye, mándame qué has hecho, no sé qué produces o qué rollo. Vamos a hacer algo juntos, ¿no? Pero así sin broncas, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo sí, estás? Soy whatever. Tal, ¿no? Y ya de repente empezaron a salir cosas y luego salió Kila y empezamos con Kila. ¿Y el nombre de dónde viene? Uy, ¿es un nombre místico o algo así? ¿Qué onda? Estábamos una noche en el estudio y buscando nombres para una amiga, no para nosotros, y de repente una amiga mía sacó y dijo, estábamos apenas empezando con este rollo a ver si hacíamos un dúo o no sé qué, y de repente dijo Kila y como que a los dos nos resonó. Claro. ¿Y ya? ¿Se quedó? Muy fácil de pronunciar, la verdad, siento que sí nos quedó muy, muy, muy bien el nombre. ¿Y el logo? Sí, claro, y cabe destacar, por ejemplo, que aquí Lorena es una virtuosa en el piano. Entonces, precisamente cuando nos andábamos estoqueando por internet, pues vimos todo eso y decidimos trabajar juntos, ¿no? Yo que le pegaba la guitarra, ella que le pegaba el piano. Entonces, poco a poco empezamos a producir juntos. Ella me mandaba sus cosas, sus ideas, yo las mías, nos regresábamos y así todo por la magia del internet. Sí. Oye, ¿y ahorita ya es su tercer sencillo? Nuestro tercer sencillo. Pero el primero en español. De los otros dos, platíquenos qué tal han resultado. Han pegado bastante, bastante bien, ¿no? Sí, bueno, realmente los otros dos sencillos son electrónica pura, por así decirlo. Lo hicimos todo en inglés, lo hicimos pues lo más natural posible, ¿no? Lo que nos salía, que traemos muchas ondas desde Estados Unidos, de UK y todo eso. Y la verdad, pues sí nos han apoyado mucho, les gusta mucho la propuesta que traemos, porque no mucha gente se dedica a hacer el EDM. Y todo eso, la verdad que ha salido muy bien, o sea, muy bonitas melodías, muy, muy bonita letra también. A Lorena se faja mucho escribiendo, le encanta. Entonces, siento que nos complementamos muy bien. Entonces, lo que me llama la atención, como decías, es que, bueno, pues primero se lanzan en esta onda electrónica y actualmente ya con Mi Nena, el tema que, por cierto, ya estamos escuchando de fondo, pues ya tienen la colaboración de Balak, de Diego, por supuesto. Claro. Muy buenas propuestas, muy buena música, digamos. Y finalmente todo a través de las redes sociales se ha ido nutriendo. Moviendo, muy bien, padre. Así es. Estimado Balak, ¿no? Sí, ha estado creciendo, sin duda, esta sinergia que creamos con Diego y con Kila ha tenido muy buena respuesta, buena aceptación. El primer día cogió alrededor de 3,000 visitas en YouTube, algo pues cordial. Bueno, para nosotros, claro. Bastante, bastante cordial. Porque pues cada quien trabaja en su proyecto de forma individual, sí. Y pues tiene sus alcances de alguna manera, pero el crear este equipo, el crear este, sumar fuerzas de diferentes géneros para impulsar sobre todo la música, que es lo más importante, crear música que proponga y que se abra a diferentes fronteras, ¿no? Es lo que pretendemos, llegar a muchos países. Y también hacemos mención que firmamos este sencillo con una disquera europea, con una disquera en España, llamada Music Factory, y ellos se encargan de la distribución digital y del marketing digital de Europa hacia el mundo. Entonces, pues eso nos da una ventaja, pero nosotros hacemos de este lado el trabajo de promoción como mexicanos en nuestro país, sí, con nuestra gente. Así sí, es generalmente como ya se está trabajando, ¿no? Que ya nada más pues te pasan a ver sí que unos centavitos de euro, sí. Y generalmente pues ellos se dedican a su promoción, sí. Y claro. Todo en las plataformas digitales, ¿no? Sí, el negocio está en el streaming, ellos generan por el streaming, a nosotros nos toca una parte también, pero claro. La ventaja es que ellos tienen el aparato para la proyección en masa, entonces de este lado nosotros hacemos el trabajo cara a cara, micrófono a micrófono con la gente, y eso es lo que hacemos en esta cuestión. Realmente creo que siempre sigue siendo muy importante, ¿no? Es importante, sí. Que la gente sepa que no nada más es por allá una voz perdida en el tiempo, en el espacio, ¿no? Sí, sí, realmente nos interesamos mucho en distribuir porque creemos que esta canción tiene un alcance alto y no sé, o sea, como estábamos comentando hace unas horas o días, no nos cansamos de escuchar la canción, que cosa que no pasa muy seguido porque la escuchas tantas veces que luego te llega a cansar de alguna forma, aunque sea tuya, pero esta tiene un toquecito, un algo. Me imagino, Roger, que con estos buenos resultados de Mi Nena, pues van a seguir colaborando con Malak, con Diego. Tienen algunos proyectos, a lo mejor digo, es un poco aventurado porque ahorita están disfrutando el sabor de este éxito, pero bueno, quizás ya están ideando, porque así es finalmente el trabajo de productores, de músicos, de cantantes, ¿no? Lo que viene, estamos trabajando en algo y lo que viene, ¿no? Sí, preparando el 2017 desde ya para tener en cuenta las propuestas y todas las metas, sobre todo fijadas ya en lo que queremos. Bueno, de mi parte, pues yo sí, abiertamente trabajando en la producción de mi primer disco como solista. Obviamente Roger y Lore están invitadísimos a colaborar en un tema conmigo, porque eso tiene que ir ahí a fuerza. Ahora sí que de ida y de regreso, ¿no? Sí. Extraordinario. Básicamente, sí, hay que pegarle el 2017 con todo desde el primer día. ¿Y cómo van con aquello de, pues, no sé, algún disco? Todavía es muy rápido, es muy pronto, ¿no? Paso a pasito. Yo creo que el negocio de la música ha cambiado. Y Malak ya tiene muchos años en esto y ya tiene su material hecho, listo para un disco. Nosotros estamos empezando, vamos sencillo por sencillo. Perfecto. Viendo cómo resonar más con la gente y ya después, a lo mejor el próximo año un EP o algo así, pero disco así como tal, no, todavía. Y de verdad que nos ha funcionado muy bien, así distribuirnos poco a poco, ganando pues ahora sí el fanbase, que es lo que realmente nos interesa, como ya tener nuestro propio público. Por ejemplo, Malak ya tiene su público también muy definido, porque ya lleva pues tiempo y haciéndolo súper en lo urbano, ¿no? Gracias. Y bueno, sin duda alguna, este sencillo de Mi Nena, pues lo queremos promocionar hasta el último día. Perfecto. Hasta el último día. Va a sacarle el jugo, ¿no? Sí, sobre todo levantar la mano y decir que hay talento mexicano trabajando en su país, aquí en nuestro país. Jarochos. Aparte jarochos. Tratando de sobresalir en la escena de la música y que hacemos cosas competitivas a nivel internacional, claro. Sobre todo, ¿no? Y no solo porque lo hagamos juntos, sino cada quien en su género tiene algo que proyectar, tiene algo que proponer de forma impresionante. Entonces, claro. Digo, el trabajo que yo he hecho hace años, pues he evolucionado, he crecido y he batallado para poder conseguir un espacio en mi país, en México, para que digan, hey, aquí hay un cantante urbano que levanta la mano, que representa. Claro. Y igual, Diego viene de Perú, él es tiene peruano. Un proyecto, pero también con esa hambre igual, ¿no? De buscar sobresalir, porque México es una, yo creo que es la plataforma a nivel mundial más importante en aspectos de la música. Sí, definitivamente, ahí vamos bastante, bastante bien. Lorena, y tú sigues viajando constantemente a Monterrey, a Miami. Sí, yo vivo viajando, de The Business Girl. Padre. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí por la Ciudad de México? Hasta el domingo. El domingo ya me tengo que regresar a Monterrey. Bien. Después voy a Veracruz otra vez. Y finalmente, pues estás virtualmente, ¿no? En sí, cualquier parte, exacto, estás virtualmente. Sí. Siempre estamos conectados gracias al internet, a los celulares y todo ese rollo. Y nos vamos mandando todo por correo. Entonces no hay necesidad de siempre estar juntos. Entonces ahorita finalmente como Kila, no tienen alguna presentación, nada por el estilo. Ustedes como productores siguen en la jugada, siguen claro, echándole muchas ganas, ¿no? Sí, todo en el estudio por ahora. Sí tenemos planes a futuro, pero tenemos que definirlo muy bien para pegarle con todo. Me parece extraordinario. Excelente. Pues ojalá nos puedan compartir en este momento sus redes sociales para estar puras al pendiente de su música, de sus próximas producciones y ahorita darle con tubo a esta producción de Mi Nena, ¿no? Claro. La cual, por cierto, obviamente los felicitamos. Muchísimas gracias. Pueden encontrarnos a Malak como @soymalak y en www.soymalak.com. Pueden ahí ver todos mis videos, todas mis fotografías, incluso el video de Mi Nena también está linkeado ahí para que desde mi web puedan verlo. Y pues los chicos de aquí. ¿Cuántas visitas ya alcanzó? Nos decías que en el primer día. Pues creo que ya está. Llevamos 3 días con el tema. 5,000, arriba de 5,000. Ahí va caminando. Bastante. Sí, hoy amaneció con 5,000. Perfecto. Y bueno, pues nuestros amigos de Kila. Bueno, pues nosotros también es facilísimo. Nos pueden encontrar en todas las redes como @KilaMusic. @KilaMusic se escribe K-I-L-A-H y Music. Perfecto, no sé si quieres agregar algo más, Lore, en estos minutos que amablemente se han dado para pues, acompañarnos. Apóyennos. Aquí en nuestros micrófonos. Sí, que escuchen nuestra música, que entren, que vean todo lo que tienen que ofrecer Diego, Malak, Kila, ya todos tenemos cosas arriba, nuestros proyectos independientes. Y nada, agradecerles a ustedes por darnos el espacio de venir y platicar. Gracias. Tengo una gran cantidad de amigos DJs que pues, generalmente se brincan para el otro lado, así que el otro lado del charco para buscar buena música. Claro. Y bueno, la tenemos aquí. Creo que eso es lo más importante. De hecho, eso es algo que nos encantaría mucho que le dieran una oída para ver. Porque realmente la canción tiene rango para todo momento, desde el antro hasta ir muy feliz en tu automóvil, para lo que sea que vayas a hacer. Todo. Es muy bailable. No nos los vamos a perder y vamos a estar al pendiente de Mi Nena. Claro que sí. De Mi Nena. Todas las plataformas. Roger, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí al pie del cañón. Sí. Lore y también Malak. Gracias por haber estado con nosotros estos minutitos que se dieron. Siguen en promoción, obviamente, aquí en la Ciudad de México. Todavía. Por hoy, sí. Ya estamos terminando, pero todavía estamos el jueves y de ahí por ahí tenemos otros lugares que visitar. Pero pues todavía positivos y con muchas ganas de seguir adelante con este tema. Y gracias al Punto Crítico por el espacio. Pues aquí estamos, obviamente, pues los invitamos. Vamos a estar ahí posteando en @elpuntocrítico. Inmediatamente cuando ya tengamos la entrevista, ya se esté proyectando, ahí van a estar etiquetados perfectamente, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Sale, chavo, mucho éxito, muchas felicidades. Saludazos. Gracias. Y bueno, pues amigos, llegó el momento de ir a una pausa. Síganos en www.elpuntocrítico.com. Una pausa y continuamos. A un lugar a Marte, donde esto no tenga final. Yo quiero estar contigo, sé que tú también conmigo. Y no te haré llorar. Y no te haré llorar, mi amor, no. Mi nena, tú eres la que me llena. Me hace sentir cosas buenas cuando tu labio me besa. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Una vez más ya estamos con ustedes para presentarles, como siempre, las grandes bandas que están presentes aquí en México. Algunos de gira, algunos pues locales por aquí. Y bueno, pero hoy tenemos el gusto de una banda que mantiene una gran popularidad con el público juvenil gracias a sus potentes shows en vivo y una fanaticada que, bueno, pues los sigue a donde vayan a estos grandes amigos. Huachupé directamente desde allá, desde Chile. Qué gusto saludarlos, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestros grandes amigos de Huachupé, que bueno, pues obviamente aquí nos resbalamos, de repente decimos Huachupé, ¿no? Ya, pues ya saben, por aquello del trago, pero sin problema. Lo importante es, como nos estaban diciendo, pues que suena bonito. ¿Con quién tenemos el gusto de que nos acompañen el día de hoy? Estoy acá, yo presente, que soy Tomás Maldonado, el vocalista de la banda. Tomás Maldonado. A mi lado derecho está Rodrigo Alveal, bajista de la banda. Hola. A su lado Robinson Acuña, el mono, el guitarrista de la banda Huachupé. Hola, saludos a todos. Saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo les lo recibe México? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Segundo día en México y es la primera experiencia. La primera vez que estamos, la gran mayoría de nosotros, en México. Así que muy expectantes de que comience todo, de agarrar pilas y de que empecemos ya pronto con los conciertos, que es también a lo que vinimos. Más allá de chupar y comer aquí. Entonces, me duele el... Digo, aparte, lo importante es que pues vienen a cotorrear, a pasarla bien, claro, sí. Porque parte de sus conciertos pues es el relajo, ¿no? ¿Ustedes qué línea mantienen en sus conciertos? Mono, por allá platícanos tú, que se ve que eres bien desastroso. Bueno, la línea de nuestros conciertos siempre son shows muy intensos, o sea, tanto de lo que sucede arriba del escenario como abajo del escenario. Estamos muy contentos de estar acá por primera vez, como decía Tomás recién, muy expectantes de lo que va a suceder, pero con toda la energía y las ganas de tratar de dar lo mejor de sí para dejar bien puesto el nombre de la banda y el nombre de Chile acá en los conciertos que demos. Me parece extraordinario. Lo importante también, y que nos estamos enterando, es que están en la gira promocional, por llamarle de alguna manera, de su cuarto disco, su cuarta producción, El Club del Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con este disco? ¿De qué trata? ¿Y cuánto tiempo les llevó, pues, finalmente tenerlo, que lo tengamos ya en nuestras manos con esos grandes temas? Ese disco nos llevó... fue el último disco que sacamos. Ahora estamos trabajando en una nueva producción, pero fue el disco que dio el salto grande a la banda, que más lo hizo conocer en las regiones de Chile, no solamente en Santiago, que es donde más tocamos. y que la fanaticada se amplió bastante luego de este disco, que fue un disco donde determina también como un impulso de la banda después de la partida de uno de nuestros integrantes. Entonces fue una cosa que tiene que ver con eso, por algo se llama el Club del Amigo. El dibujo, que es un artista nacional que se llama Salvador López, que dibujó acá el concepto y que tenía que ver mucho con el momento en que nosotros estábamos pasando emocionalmente y que finalmente, cuyo resultado estamos muy contentos porque gracias a él también incluso estamos acá conversando contigo. Me parece extraordinario, pues qué buen homenaje para este gran amigo y el Club del Amigo, precisamente así se llama su último disco. Ustedes han tenido oportunidad, digo, de participar en festivales de bandas jóvenes. Balmaceda, por ejemplo, han estado allá al pie del cañón. ¿Cómo se sienten, por supuesto, con esta participación en grandes festivales, en grandes festividades también? Bueno, la banda desde sus inicios como que siempre trató de llegar a festivales y a lugares donde hubiera una mayor convocatoria de personas. Como es así como lo que leía es que del año aproximadamente 2002 nosotros ya empezamos a participar en festivales, ya, o sea, siempre como desde un trabajo más, desde el anonimato del que realizó siempre la banda, y ya hasta con el transcurso del tiempo ir presentando en distintos festivales en Santiago y en Chile. Correcto, pues ahí tenemos que, bueno, pues ha participado también con grandes agrupaciones y de esto también nos gustaría que nos platicaran, por favor, acerca de estas agrupaciones. Estoy viendo por acá, mi estimado Gillo. Gillo, está bien, sí, es correcto. Bueno, pues destacan canciones, el nono del disco Estamos Todos en Trampa, con la participación, sí, por ejemplo, de Jorge Serrano, el maestro Serrano, ¿no? Sí. El maestro Serrano, de Los Auténticos Decadentes. ¿Qué opinas, sí, mi estimado Gillo? Es un referente que tenemos nosotros, pues debo decir, nosotros armamos esta banda hace mucho tiempo, cuando estábamos en el colegio, y todos veníamos de lados distintos y de escuchar música completamente distinta. Pero lo que teníamos en común un poquito de la música que escuchábamos, uh-huh, eran dos referentes. Uno que era el referente yankee, que eran los Red Hot Chili Peppers, uh-huh, y los Decadentes, los Auténticos Decadentes de toda la vida. Entonces, poder contar con la participación del maestro Serrano fue... Ahora sí que, como decimos aquí en México, se rayaron, ¿no? Sí. De manera extraordinaria. Oye, aprovecho este instante antes de que se me pase para mandar saludos. Tenemos, por cierto, unos grandes amigos que los van a ir a visitar pues el día de mañana en Querétaro, allá que van a estar participando con los Caligaris. Ya tienen oportunidad de haber participado con ellos, por cierto, de alguna vez haber estado en algún toquín. Esos días que van a estar aquí en México van a estar pues con grandes bandas también, sí, nacionales. Sí. Me interesa mucho lo de las bandas nacionales, o sea, prestarle mucha atención. Tenemos otros amigos, otros chicos que vinieron hace un tiempo y se los tomo como rey, que estuvieron girando acá también en México. Y nosotros estuvimos también con los Caligaris hace 4 o 5 años también en Santiago, y luego nosotros los vimos a ellos también en Buenos Aires, en Argentina. Así que tuvimos la posibilidad de tocar juntos, de sí, cantar juntos en alguna oportunidad. Y así como los Caligaris, nos interesa también mucho la movida y la escena local. Que allá, o sea, allá gustaba mucho hace un tiempo, por ejemplo, gente así como la Maldita Vecindad, bueno, bandas más Tijuana, no, y otras bandas más legendarias de la movida, y así como otras bandas nacionales que nos gustaría conocer y que vamos a tener la oportunidad de estar, de saber cuál es la onda de la movida, así que... Así que bueno, pues mañana van a estar allá al pie del cañón. Así es. Con Caligaris, allá en Querétaro, exactamente. Y bueno, pues son unos amigos chilenos que, bueno, pues están aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente van a tener oportunidad de verlos por allá. Yo creo que van a llevar la bandera, algo para que los identifiquen. Omar Jerez Mesa, de San Gregorio, y Daniela Fuente Bustos Peumo. Ah, mira, encima de Peumo. Un saludo especial. Un saludo para el amigo Omar de San Gregorio. Aguante la San Gregorio. Y la otra chica, Daniela, mira, que Daniela casualmente Fuentes, de Peumo, que es la localidad de nuestro iluminador, un lugar donde crecen las paltas, como le dicen acá las paltas, los aguacates. Los aguacates. Allá, ¿cómo le dicen las paltas? Las paltas, sí. Son bastante parecidas. Bueno, aquí dice hinchada de Guachupe. ¿Qué guachupé? Déjalo guachupé. Oye, pues es extraordinario. Nos da mucho gusto el que se hayan dado la vuelta. Sabemos que están en estos días van a estar movidos también. Obviamente van a estar en otros lugares. Platíquenos si tienen por allá los datos, la información de dónde van a estar presentes. Pues en los próximos días, ¿no? Son nombres que nos cuesta decir a nosotros. Así que si me perdonan, ya. Mañana partimos en Querétaro, ¿no? Con los Caligaris. Con los Caligaris, ajá. Mañana jueves 17. Jueves 17. Sí, sí, sí. Luego el viernes 18 vamos a tocar con Salón Victoria. ¿Dónde? No lo sé. Lugar a continuar. No lo sé. Ya veremos. Ya lo publicaremos. Bueno, pero ahora vamos a publicar en las redes sociales. Mañana yo creo que lo sabremos. El 19, sábado 19, vamos a hacer un show ya de mediodía en Texcoco, el festival Skatex, ¿no? Que es un segundo Skatex. Festival que se hace Skatex, ¿viste? Como guachupe. Estamos iguales. Esta es la segunda versión. Y el viernes, me salté. El domingo 20, Parque Naucali, ¿lo dije bien? Uh-huh. Lo dije bien, Naucali, sí, sí. Con los Caligaris también, ¿no? Sí. Allí en Naucalpan, exactamente, ¿no? Ahí van a estar también. Sí, con los Caligaris también. Ah, eso era así. Ah, me habían dicho así. El dedito así era así. Para los que no nos están viendo, pues así como le decía el chavo, ¿no? Decía, eso. Correcto, chaval, ¿qué quieres decir? Sí. Oye, pues qué padre, ¿qué más quieres agregar, mono? ¿Qué más nos gustan decir para cerrar esta amena charla que la plana amable nos ha brindado? Bueno, muy contentos de estar acá. Invitar a toda la gente que nos siga por las redes sociales. La banda se ha caracterizado desde sus comienzos de distribuir la música de manera gratuita, que la pueden bajar directamente desde nuestra página web, que es guachupé.cl. Como me corrige Tomás. Guachupé.cl. Nos pueden buscar en Facebook también como Guachupé. Twitter como Banda Guachupé y en Instagram como Guachupé-oficial. Ahí pueden contactarse con nosotros, siempre somos nosotros los que respondemos. Qué padre. Creo que por el Instagram no, fotos de nosotros nomás, como sí, es como más personal. Ahí voy a subir la foto del buggy en el que me saqué recién. Y eso. Y ahí pueden escuchar toda nuestra música. Hasta nosotros. ¿Y ya cuántos años tienen ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan, Gillo? Estamos viejos. Es que nosotros tenemos 17 años, pero nosotros empezamos cuando estábamos en el colegio, nos conocimos ahí, algunos. Y ¿qué será? ¿Ya tienen 15 años juntos aproximadamente? 17 ya. 17 ya. Sí, ¿cómo no hemos soportado 17 años? ¿Cómo pasa? Y vale, y al principio nosotros, bueno, siempre hemos sido muy anárquicos, ¿no? Y como te contaba Tomás, hubo un amigo de nosotros que falleció. Se adelantó, sí. Y él, si bien llegó un tiempo después, él fue un factor súper importante para nosotros, para también ponerle rigor y constancia a la música. Y este último disco también es un homenaje un poco a él. Y que el disco que nos ha dado tantos frutos, ¿no? Y que nos ha hecho dedicarnos 100% a esto. Como estar bien decía, música. Por eso hasta aquí están con y estar aquí hoy, claro. Sí. Tomás, ¿algo más que tú quieras mencionar en esta charla que nos has brindado? Fuera de los ajíes, muy agradecido, muy contento de la amabilidad de la gente acá en México con lo que nos hemos encontrado. Quizás era algo que nos faltaba, lamentablemente nuestra sociedad ya se ha volcado un poco más fría y más egoísta en muchas cosas, y ha sido un orgullo hasta estos días. Espero que no me pase nada mañana. Ojalá que no ojalá que sigas con esa impresión. Claro. Y ojalá pueda seguir con esta impresión de un pueblo tan bonito como nos ha tocado conocer. Así que esa es la impresión más general que puedo contarte. Han sido horas de bastantes emociones con gente muy bonita que incluso nos siguió allá a México. Eric, que es un chico de los Pumas, que nos fue a visitar allá cuando tocamos en el sur de Chile, y ayer llegó, fue gente a buscarnos al aeropuerto, así que Omar Villic también. Juan Rivera. Así que muy muy contento por la amabilidad de la gente. Me quedo con esa impresión y ojalá me vaya con esa impresión y que sean lindos conciertos y que les guste nuestra música. Finalmente es eso a lo que vinimos. No hablo más. Muchísimas gracias a Guachupé que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Bueno, pues ya lo escuchamos, van a estar en gira en estos días aquí en México, no se les pueden perder, disfruten de su música. Y bueno, pues mi estimado Tomás, ahí cuídate la garganta, ¿no? Un poquito de tosecita, porque pero el clima pues no ayuda mucho, pero bueno.

Y tenemos que ustedes están dedicados exclusivamente a todo esto que tiene que ver con el hip hop, ¿no? Exactamente, sí, siempre empezamos con el hip hop y hemos seguido esa línea, ¿no? Porque es lo que nos gusta hacer. Creo yo que es importante mantener lo que te gusta, lo que te identifica, ¿no? A todos nos gusta que la música se reconozca y en lo que hacemos, ¿no? Pero pues nosotros siempre hemos mantenido eso de que el hip hop, ¿no? Aunque es un género muy marginado por los medios, ¿no? Porque es un género que nació de la nada, del barrio pero ahora está teniendo un auge en todo el mundo. Especialmente, estoy hablando del hip hop en español, ¿no? Porque el de inglés pues ya ha estado grande. De mucho toda tiempo. La vida, ¿no? Exactamente. Oye, ustedes se dieron a conocer con su producción de norte a sur. Sí, con esta producción llenas de protesta, de unas letras pues bastante, bastante fuertes, que es con lo que finalmente se están dando a conocer Quinto Sol. Básicamente la música de Quinto Sol siempre ha sido, tratamos de ser la música lo más real posible que es posible, ¿no? Porque creo yo que es importante mantener conceptos y conceptos reales en la música, ¿no? A la misma vez también sabemos que es entretenimiento y de esa forma lo llevamos también, ¿no? No somos unos padrecitos o predicadores, ¿no? También te entretienes con nuestra música. O sea, la audiencia de nosotros, que son los Quintos Soldados, no les decimos fans ni nada, son Quintos Soldados porque son la gente que ya nos ha escuchado y no deja de escucharnos, ¿no? Es por eso que estamos aquí en el décimo álbum, porque ellos nos los piden, ellos nos siguen apoyando y creo yo que lo seguiremos haciendo mientras esté la audiencia ahí, los Quintos Soldados. Una de las cosas muy importantes y que me encantaría resaltar es el material que llevaron a cabo, La Sangre Nunca Muere, en honor a la familia también, creo que es algo muy importante sí. Recalcar. Escribí. En cada CD todos los títulos y lo que hablan las canciones se refieren con el título y se complementan uno al otro, ¿no? El título con las canciones. La Sangre Nunca Muere fue donde, de hecho, fue una de las canciones que nos dio más a conocer, porque esa canción empezó sola a escucharse en los peceros, en las radios. Tenía amigos yo que hacían hip hop y me decían, oye, yo esa canción me subo a un pecero y la escucho, ¿no? Porque sola se fue dando. Fuimos uno de los primeros que hacía hip hop en español y o sea, a la gente le gustó, ¿no? Y tenemos que, cada álbum que sacamos es diferente, ¿no? Pero mantenemos la identidad. Evolucionamos, pero mantenemos la identidad. Esta última producción que tenemos en nuestras manos físicamente y que obviamente ya está en plataformas digitales, lo que no se olvida, después de cuánto tiempo ya se llevó a cabo para que tuviéramos esta décima producción de Quinto Sol? Bueno, pues realmente ya son 14 años que estamos en esto del juego. La escena musical. Exactamente. Es el décimo álbum, ¿no? Fue casi que un álbum cada dos años, año y medio, ¿no? Un promedio. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, lo que no se olvida, pues es el décimo y como te sigo comentando, seguimos siendo hip hop en español, pero con conceptos que la gente se relaciona. Los fans de nosotros, no te puedo decir de qué edades son, porque está un adolescente, está un adulto, un adolescente, un adulto y una persona de mayor, ¿no? Y los tres pueden escuchar la música. Sin problema. O sea, es agresivo, es fuerte, pero sin cruzar esa línea donde la gente se pueda sentir cómoda y escucharla, ¿no? Entonces ahí tenemos, por supuesto, esta extraordinaria producción en donde, bueno, pues tratan, yo, en esta producción yo creo que tratan problemas sociales actuales. Estos son 15 títulos, son 15 temas los que están sí. en este disco. Y bueno, les voy a mencionar a algunos, mis estimados amigos radioescuchas. A todos se acostumbra, no se olviden, Piedras en el Camino, Dura los Nopales, cuando no estás. ¿Cómo te sientes con la participación, por ejemplo, de Esmi? Bueno, el Someone es un rapero nuevo de la nueva escuela, SM1. SM1 en inglés es Someone, pero es SM1. Samuel. Tiene la mayoría de sus canciones, tiene dos álbumes en inglés, ¿no? Este es el primero que va a sacar en español y porque lo invitamos a colaborar porque él está en la disquera donde estamos nosotros y pues es un buen exponente y se dio naturalmente la colaboración. Pero pues también le quedó la canción, ¿no? Su tipo de música que él hace con las canciones que donde colaboró se dio y se vio natural, se dio naturalmente. Una de las cosas que me late es que finalmente esta producción Screedy la van dedicando para toda la banda, toda la gente que los ha apoyado, que le ha echado todas las ganas, porque como bien que lo estabas comentando, es una, el hip hop de repente está muy, muy, pues muy satanizado por los medios de comunicación, algunos, digamos, no todos, pero sin embargo todavía lo tienen muy satanizado. Pero ustedes, a base de estar macheteándole, pegándole, vamos a decirlo, chingándole, pues finalmente se dan las cosas, ¿no? Sí, realmente ya son 14 años, son 10 discos. La gente me dice, oye, ¿hasta dónde quieres llegar? Realmente empezamos haciendo música porque nos gusta hacerla, ¿no? No esperamos nada a cambio. Obviamente todos queremos que llegue hasta lo más alto en cuestión de que pues más gente lo escuche, ¿no? Pero realmente pues se dan de boca en boca, ha sido nuestra mayor promoción. Y la música de calidad, creo yo que si te esmeras en hacer algo de calidad, la gente lo se da cuenta uno, ¿no? Lo recibe de mejor manera, ¿no? Correcto. ¿Y cómo te sientes con tus carnales, con tus hermanos, con DJ Playback y por supuesto el Chivo? Sí. ¿Cómo te sientes con ellos? Pues, entre familia, es por eso que hemos durado mucho tiempo, 10 álbumes, porque nos llevamos bien, y si hay problemas, pues somos familia al final del día, ¿no? O sea, toda la gente sabe que somos hermanos y nos dicen nunca se separen. Y dicen, no, creo que nos vamos a separar. A lo mejor el grupo se descompone, pero no nos separamos, ¿no? No queda de otra familia, ¿no? Pero somos familia, pero eso nos ha ayudado también, ¿no? Somos nuestros mejores críticos, peores críticos, como quieras llamarle, porque no forzamos nada. Aunque somos hermanos, si algún coro no queda, el Chivo, él siempre hace los coros. Pero si no le queda el coro, colaboramos con alguien más que le quede el coro, ¿no? Depende de la canción. Y de esa forma es como nos damos. ¿Y no se saca de onda aquel? No, saca, claro que no, porque él sabe que es lo mejor para la canción, para el grupo, sí. O sea, no vivimos en mentira, no se escucha bien y ya, ¿no? Es música y tiene que escucharse bien, que nos satisfazca a cada uno de nosotros, y de esa manera siempre llevamos todo. Perfecto. Ustedes, después de esta gira de medios que van a tener con Quinto Sol, regresas, te vas de regreso allá a los Estados Unidos. Sí, exactamente, porque allá radicamos, somos mexicanos, pero radicamos en Estados Unidos. Mucha gente cree que hacemos música nada más para gente que vive en Estados Unidos, o los emigrantes que se pueden relacionar con nuestra música, pero ya cuando empiezan a escuchar la música de nosotros, ven que es universal. Cualquier persona en cualquier país se puede relacionar con nuestra música. Sí, tenemos muchos elementos y muchas canciones que hablan de la inmigración, pero porque allá vivimos, el racismo es real, todas pero esas caño. Cosas es real, solo vivimos y lo plasmamos en nuestra música. ¿Y cómo ves ahora la llegada de Mr. Bocotas, de Trump? Danos tu punto de vista y tu comentario. Básicamente no es nada nuevo, siempre nos han atacado. Cada vez que un país tiene algún problema económico, le echan la culpa al que menos se puede defender, en este caso a los inmigrantes, ¿no? Pero pues estamos acostumbrados a la lucha, no creo, nos tienen contra la pared, y cuando estás contra la pared es cuando sale la mejor creatividad, ¿no? Las mejores ideas. Esperemos, ya estamos contra la pared, bien cerquita al fuego, o sea, tiene que salir algo positivo de lo negativo, ¿no? Correcto. O sea, no podemos tener otro Hitler en esta época, ¿no? No queda más que echarle exactamente ganas, ¿no? Él, todo el mundo tiene los ojos sobre él, ¿qué va a hacer? Creo que si es una persona inteligente, hace lo que los demócratas ya estaban haciendo. Iban a pasar una reforma migratoria. Si él la pasa, él se queda con el crédito y todo su partido. Creo que eso es lo que van a hacer. Pero eso es lo que esperamos. Y si no, pues estamos preparados. No bajamos la vanguardia, ¿no? Y Quinto Sol, pues siempre hemos hecho canciones, siempre apoyamos a nuestra gente que vive allá. Uh-huh. Y eso sale del hip hop. El hip hop así siempre ha sido, ¿no? Y una de las cosas que me imagino van a seguir plasmando, escribe precisamente esto, van a seguir la situación actual. Yo me imagino que obviamente ya están maquinando cómo plasmarla en su música. Sí, claro que sí, evolucionando siempre, ¿no? Y plasmándola en la música y dándole a lo que la gente quiere, ¿no? Que quiere ver, quiere escuchar lo que está pasando en la actualidad. ¿Cuántos videos ya tienen? Nosotros somos, yo sé que tener videos en la internet está de moda, ¿no? Cada canción, nosotros desde el principio hacíamos casi todas las canciones en videos. Yo creo que hemos de tener como unos 100 y algo videos nosotros. Wow. Sí, ya son 10 álbumes y de boca en boca, ¿no? Ya nos han nominado 5 veces a los Billboards, porque los Billboards son premios reales. Ahí sí tienes que competir con los grandes, ¿no? Cada vez que sacamos un disco, competimos con los que están pegados. No importa qué género, ranchera, pop o reggaetón, competimos con los primeros lugares siempre que sacamos un álbum, porque la gente no nos ha abandonado. No somos el grupo de la moda o que con un sencillo y ya el siguiente álbum no tiene sencillo, o sea, éxito, sino que escuchas a Quinto Sol, necesitas escuchar todo un álbum para que te des cuenta cómo están las cosas con nosotros, ¿no? Oye, pues finalmente, para cerrar esta charla que amablemente nos has brindado, Screaming, pues queremos saber el título, el mejor dicho, el nombre de ustedes, de Quinto Sol, pues viene de las raíces indígenas, ¿no? Sí, exactamente. Que nos platicas acerca de este, del nombre de ustedes. Pues básicamente yo desde que vivía en México siempre me gustaba, estaba interesado en nuestras raíces, que son lo indígena, ¿no? Lo nativo. Cuando mis hermanos jugaban fútbol o X cosa ahí en la cuadra, yo estaba ya en un monte buscando, le decían los caritas nosotros, porque no sabíamos cómo llamarles, de los purépechas, ¿no? Tenía ese interés. Yo coleccionaba, no sé si recuerda, los cerillos que tenían carátulas de las pirámides, de los sí, olmecas. Sí, sí, eso yo lo coleccionaba. Mi mejor. Los amarillos, sí. Amarillos, sí. Quería ser arqueólogo. Básicamente lo que es la vida, nos emigramos, pero pues todavía sigo explorando eso. Soy un, creo que todavía puedo decir que soy un arqueólogo, pero en la música, ¿no? Porque doy a conocer las cosas, la cultura tan rica que tenemos, ¿no? Claro. Lo plasmamos también. De hecho, traes un collar con, digamos que con un tipo que vendría a ser arqueológico, ¿no? Sí, siempre me ha gustado eso, ¿no? La cultura de nosotros. Eso siempre lo ha gustado, lo siento, me gusta, ¿no? Mi familia, mi papá es purépecha, ¿no? Lo ves y te das cuenta, ¿no? O sea, mi abuela, ¿no? Entonces eso creo yo que es importante, ¿no? Sentirse orgulloso de quién eres, porque si no sabes quién eres, siempre no estás fuerte mentalmente. Pues escribe a seguirle echando muchísimas ganas, a seguirnos representando de manera orgullosa allá en los Estados Unidos, allá en tu zona de Milwaukee, de Chicago. Y bueno, pues compártenos por favor tus redes sociales, si eres tan amable. Las redes sociales es quintosol.com, Quinto Sol con la K de kilómetro. Okay. Y de ahí parten a todas las otras redes. Me gusta decir solamente el árbol, que es el .com, el quintosol.com con la K de kilómetro, porque las redes sociales cambian cada año y una está popular ahí, quintosol.com, y de ahí están todas las redes, ahí pueden ver todo, Instagram, Twitter, Facebook y todo lo demás. Muy bien, perfecto. Pues algo más que tú quieras mencionar para la raza mexicana, que bueno, pues obviamente quieren ya escuchar tu música. Gracias a toda la gente, y básicamente aquí en el DF, no sé si esta entrevista salga antes del sábado, vamos a tener una firma de autógrafos en la Plaza Peyote, ahí en el Chopo. Es importante mantener esa raíz de Quinto Sol salió del barrio, y estaremos siempre ahí en el barrio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, mucho éxito, saludos por supuesto a tus carnales, a DJ Playback y por supuesto a Eduardo El Chivo, un saludo muy especial, y bueno, pues el mayor de los éxitos y lo que más me late, y a lo que te invitamos, que no te olvides obviamente nunca de las raíces mexicanas. Claro que no, por estimado. Eso el título, lo que no se olvida, de dónde eres, tus raíces, lo que no se olvida, los errores para aprender, lo que no se olvida, las injusticias, eso nunca se tiene que olvidar. Letra muy muy muy padre, muy chingona la que tenemos con Quinto Sol. Bueno, pues amigos, Radio Escuchas, ya llegó el momento de una pausa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Escribe, por supuesto, de Quinto Sol. Vamos a una pausa y continuamos con muy buena música, muy buenas propuestas para ustedes que amablemente nos siguen a través de @elpuntocritico, www.elpuntocritico.com. Está donde el juego desde morro, hago las cosas a mi modo, el que se avienta es de rollo, así me conocen en mi pueblo. Esta es mi rutina, tiro a quien me tira. Estos raperos se la cría, ellos son mi cría. Yo les doy doctrina, bien quebrados, bien ricos, que tienen la pinta, cuentan fantasías más que un cuento de Cenicienta. El tiempo acaba con lo falso. Los que pegaban hace varios años ahora son novatos. Dicen ser patrones bajo de un contrato. Dicen ser creadores y son expertos copiando. Yo sigo esperando que un mamón de estos me tire. Colgalo de ejemplo pa' que nunca se lo olvide. Se escribe lo que vive, el más trucha sobrevive. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.

Y entonces, este no es el caso, digo, por supuesto que sí, el tema central es la música, pero qué bueno que lo dices, porque hay distintas actividades alternas de este festival, que no todo es musical, repito. Sí, tenemos un componente académico este año, y eso consiste en que vienen a la ciudad de Oaxaca distintos especialistas de la investigación musical, de la música tradicional. Son ellos estudiosos, todos muy reconocidos, a hablar sobre la música tradicional oaxaqueña, hacer un diagnóstico sobre la misma y hablar de resultados sobre pues la preservación, la conservación de estos géneros musicales y cómo se puede difundir lo que la riqueza cultural y artística de Oaxaca. Es de tal suerte que este componente académico pues le da un sentido muy interesante al festival. Claro que sí, Juan. Yo se me atrevería a decir, ¿no? Por supuesto que Oaxaca, estamos hablando de uno de los estados emblemáticos de la República Mexicana, así que no estamos hablando de poco, sino estamos hablando de un tema verdaderamente toral en la historia cultural de nuestro país. Así que bueno, otra de las promesas que les había dado es el platicar de este 70 aniversario de la Biblioteca de México. Bueno, pues va a ver usted inmediatamente, seguramente se va a remitir a la cuestión literaria, y por supuesto que sí, ¿no? La Biblioteca de México, bueno, pues es un tema obligado, pero también vamos a hablar de música, de cine, de exposiciones, de talleres infantiles, y la emisión, precisamente, fíjese nada más, de un boleto conmemorativo del metro, de este sistema de transporte colectivo, entre varias de las actividades, repito, en torno a este 70 aniversario de la Biblioteca de México. Y por este tema, bueno, tengo como invitado a Jorge von Ziegler, eres el director general de esta biblioteca, de las bibliotecas en general. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Y muy buenas tardes, Federico. Jorge, bueno, pues a ver, platícame, porque repito, ¿no? Cualquier gente, bueno, pudiera pensar que este 70 aniversario de la Biblioteca de México, pudiera pensar que el tema único es la cuestión literaria, y no, fíjese, o sea, hay muchas actividades, Jorge. Bueno, Federico, mira, la Biblioteca de México es una biblioteca que está cumpliendo 70 años. Con este motivo, pues queremos nosotros invitar a todo el público, a toda la ciudadanía, a participar de esta celebración y también del gran conjunto de actividades y de eventos que estamos desarrollando para conmemorar el aniversario. Dado que se trata de una biblioteca de una importancia muy particular, por tratarse de una biblioteca que desde hace unos años, desde 1988, es la biblioteca pública central de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, de manera que no es una biblioteca más, sino una biblioteca que además sirve al conjunto de bibliotecas de todo el país con las funciones que estipula la ley y que bajo el amparo del trabajo que realiza la Secretaría de Cultura, pues se llevan a cabo para promover la lectura y ofrecer acceso a los libros en todo el país a través de las bibliotecas públicas. Sí, además yo sí quisiera también agregar, Jorge, que es un gran recinto. Es un recinto verdaderamente hermoso y que, repito, la ubicación está ahí a un lado justamente de la ciudadela y que, bueno, la verdad es que el edificio, simplemente el edificio, ya es un placer visitarlo, Jorge. Sí, efectivamente, la biblioteca que se instaló, como decía, en 1946, pues se instaló en un edificio con un gran significado en la historia de México, que es el edificio de la ciudadela. Es un edificio que todo mundo conocemos, por lo menos por fuera, porque se encuentra en la intersección de la avenida Valderas y de la avenida Chapultepec, al pie de la estación del metro de Valderas, de manera que está en el centro pues, de nuestra vida cotidiana, de los que habitamos en la Ciudad de México y de visitantes que llegan de otros lugares. Sin embargo, pocas personas, creo, realmente conocen la riqueza del edificio, su interior y todo lo que ofrece. Hay muchas personas que nos dicen cuando entran por acá que lo hacen por primera vez y que nos explican cómo no habían venido antes, tratándose de un edificio que pues es de los más emblemáticos y importantes de la vieja Ciudad de México, la que se construyó durante el tiempo de la Nueva España. Es un edificio pues, construido a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como la Real Fábrica de Tabacos de la Nueva España, función que tuvo durante muy poco tiempo, y que después ha servido para muchas cosas, ha tenido muchos fines, entre ellos los relacionados con los temas militares, y a partir del 46 pues ya gradualmente convertida en un centro cultural muy importante, que es ahora la Biblioteca de México. Entonces pues es interesante no solo venir aquí buscando libros, sino también para conocer el lugar, que es realmente impresionante en su interior y que ofrece pues una gran cantidad de cosas dignas de admirarse a los visitantes que llegan por acá. Jorge, pues bueno, qué bien, la verdad es de que qué bueno que lo dijiste. Yo quería resaltar eso porque efectivamente digo, esta es una celebración que a todos los mexicanos nos debe enorgullecer y que además hay actividades alternas. Así que, Jorge, por último, rápido, nos vamos, se nos terminó el tiempo. Rápido nada más, ¿dónde podemos consultar el programa de este 70 aniversario, de las actividades en las que se van a llevar a cabo? Sí, tenemos nosotros nuestro programa en la página de la Biblioteca de México, que es www.bibliotecademexico.gov.mx, o en cualquier buscador, simplemente con poner Biblioteca de México, aparece el resultado de nuestro portal, donde damos información sobre una exposición histórica que se va a presentar a partir del próximo 23 de noviembre y hasta el 26 de febrero del 2017, de manera que todo el mundo podrá conocer la historia de la biblioteca a través de esta muestra. Y lo mismo, pues invitar al ciclo de Vive la Música, que es un ciclo de conciertos que está desarrollándose y que todavía habrá dos conciertos el 4 de diciembre y el 17 de diciembre, que son fin de semana, que realmente son conciertos muy impresionantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que se presenta aquí. Lo mismo pues hago otras actividades, como son un ciclo de cine y un ciclo de talleres, actividades para niños, y otros muchos eventos que tenemos preparados para recibir a los visitantes. Y muy bien, Jorge, este es este pretexto para que conozcan nuestro espacio. Muy bien, Jorge von Ziegler, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Federico, buenas tardes. Gracias, Jorge von Ziegler, eres el director. Escucharon al director de bibliotecas, justamente de la Biblioteca de México, que la biblioteca está cumpliendo 70 años. Bueno, también efectivamente otro de los temas que teníamos pendiente en esta sección aquí en el Punto Crítico, fíjense que vamos a platicar con la maestra Margarita Contreras Roeniger. Ella es uno de los pilares de la danza en la última mitad del siglo pasado y lo que va de este aquí en nuestro país. Ha sido una bailarina de primer orden. Destacó en Nueva York y México como coreógrafa y tiene en su haber pues más de 70 obras. Así que la dirección general, la dirección de danza, de difusión cultural de la UNAM, le rinde un homenaje este próximo 20 de noviembre a las 12:30 horas, en la sala Miguel Covarrubias. Esto ya sabe usted ahí, el llamado el CUC, que es el Centro Cultural Universitario. Así que, bueno, pues vamos a platicar precisamente con la maestra Margarita Contreras. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Pues maestra, oiga, pues está usted de manteles largos, oiga, está ahí ya celebrando, ¿no? Está haciendo su aniversario. Pues sí, estoy muy contenta de que están volviendo a poner mis obras y estoy ensayando muy fuerte. Y bueno, pues la compañía, el taller coreográfico, tiene unos bailarines estupendos, entonces estoy trabajando con mucho gusto. Sí, claro, no, ya lo creo, y ese homenaje el próximo 20 de noviembre. Ahora, ¿por qué el 20 de noviembre, maestra? Mire, el homenaje me lo hicieron realmente hace 15 días. Ajá. El 20 de noviembre se presenta la obra otra vez, que es el Cuarteto 157 de Mozart. Yo hice este cuarteto en una función en la que todas las obras eran para Mozart por un... creo que me parece que fue el bicentenario de su muerte. Entonces todo lo que se presentó fue obra de Mozart y a mí me tocó hacer el cuarteto. Entonces este cuarteto es realmente una reposición del cuarteto que hice hace años, pero desde luego con bailarines distintos, es otra joven, gente muy jóvenes que lo están bailando. Y pues me llamó el taller coreográfico para ver si podía yo remontar obras y no tenía yo la menor idea que era un homenaje. Oiga, y llego y bueno, no me sacaron al proscenio, estuve hablando un rato el director de la compañía conmigo y otras dos coreógrafas. Hablamos en el escenario, estuvimos expresando ideas acerca de la danza, acerca de la coreografía, y pues hablé un poco sobre mi vida en la danza, porque me tengo que decir que pues a los 6 años debuté en Bellas Artes. ¿Qué le parece? No, pues fíjate nada más, maestra, pero entonces es un homenaje que verdaderamente incluso, bueno, me parece que es lo mínimo que se puede hacer, porque efectivamente, bueno, usted no solamente ha sido un ejemplo del arte, de la danza en nuestro país, sino también un ejemplo para la niñez de nuestro país, maestra. Pues, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Que, Federico, que yo he hecho un poquito de todo. Primero fui bailarina, después fui maestra muchos años, luego coreógrafa y asesora artística. Entonces, he abarcado todo lo que se puede abarcar en la danza, conforme la edad le va a uno permitiendo, porque usted sabe que bailar es como cualquier deportista, ¿no? No puede uno estar en el escenario muchos años. No es eterno, claro. Entonces, bueno, pues ahora lo que me dedico realmente es a remontar la obra que hice. Yo tengo más de 70 obras hechas. Fíjate nada más. Se están reponiendo cosas que considero yo son de lo mejor que yo he hecho, ¿no? Ajá, y bueno, claro. Me fascina trabajar con niños y clases de danza por 50 años. Pero ya después empecé con la coreografía y no sé qué me gusta más. Todo me ha gustado, bailar, dar clase, hacer coreografía y hacer asesoría artística. En muchos años hice, 30 años hice asesoría artística. Pues mire, maestra. Es muy interesante también. Claro. Pues maestra, el tiempo se nos terminó, pero bueno, de cualquier manera hacemos la invitación para que mañana domingo, domingo 20 de noviembre, a las 12:30 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, bueno, pues efectivamente se llevará a cabo este homenaje muy, muy merecido para usted, maestra. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar en estos micrófonos, maestra. No sé cómo le agradezco su atención y el haber pensado en mí. Muchísimas gracias. Ay, por favor, maestra, no, es un placer. Muchas gracias. Está usted invitado a asistir porque le va a gustar. Así no, por supuesto que me va a fascinar. Gracias, maestra. Me va a gustar y pues sí me va a dar mucho gusto tenerlo ahí con nosotros. Por supuesto, un honor para mí. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Bueno, pues ahí está la maestra Margarita Contreras. Bueno, pues de mi parte es todo. Pero, oiga, continuamos aquí en el punto crítico y escuchen, no sé si ya escucharon a mi compañera Padme. Así que, ¿qué temas tan interesantes toca, no? Así que no se vaya, estamos aquí en el punto crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues ya hicimos contacto, ya está con nosotros vía telefónica Amaranta Leiva, quien escribió una extraordinaria puesta en escena llamada Superheroínas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Amaranta? Gracias por tomarnos la llamada. Aquí estamos en El Punto Crítico, por supuesto siempre haciendo propuestas de teatro, de cine, de música, y en esta ocasión pues sabemos que se está presentando allá en la titería Casa de las Marionetas, y bueno, pues queremos saber los pormenores de esta obra que llama bastante la atención, y bueno, la oferta de teatro está presente en esta tarde aquí con nosotros. Pues sí, pues Superheroínas nace de una pregunta que me hacen los niños chiquitos de si existe el mal o no existe el mal. Y de allí empecé todo un trabajo con niños de preescolar para tratar de entender qué era para ellos el mal, y ahí me di cuenta que estaba muy ligada a la imagen esta de los superhéroes, y tratando de separarlo un poco de toda esta mercadotecnia, pues conté esta historia de dos primas que están en este momento como neutro, donde no pasa nada, en la espera de que empiece una fiesta de cumpleaños, donde los adultos los dejan guardados en un espacio seguro para que ellos puedan hacer toda la organización. Y ahí es donde estas dos niñas pues empiezan a esperar a volverse superheroínas, que la prima le dice, al cumplir 5 años ya vas a ser superheroína. Y pues de ahí sale una serie de preguntas filosóficas entre ellas, si existe el mal y ellas van a poder vencerlo. Oye, tenemos a Amaranta, que bueno, pues aquí se mezcla un poquito de imaginación o qué es lo que sucede. Dinos, ¿qué pensaste tú cuando empezaste a escribir esta puesta en escena? Yo pensé en todos los niños chiquitos que descubren esta fragilidad del mundo, donde ya el adulto no los puede proteger de todo, sino que pues en realidad, en efecto, sí hay mal, y los adultos no podemos cuidarlos y protegerlos. Entonces la obra habla justo de ese momento, ese descubrimiento fuerte, triste, pero siempre con una esperanza. Cuando escribo para los niños, yo creo que siempre hay que cuidar de darles la esperanza de que siempre hay caminos abiertos para los descubrimientos tristes que hagan. Oye, desgraciadamente, fíjate que hablando a título personal y compartiendo con nuestros amigos radioescuchas, pues te lo hablo a título personal porque tengo dos niños, un niño y una niña, y ahora que están creciendo, pues sí, uno se va con esa idea de querer estar siempre a su lado, de cuidarlos, de estar siempre al pendiente, pero no sabemos cómo explicarle a los niños que existe el bien, que existe el mal, todas estas situaciones de repente tan, digamos, tan tristes que suceden en la ciudad, con la sociedad. Y bueno, yo creo que es una extraordinaria manera de presentarles la cruda realidad, ¿no? Pues sí. Sí, no podemos, ¿cuánto tiempo vamos a lograr tenerlos guardados, ¿no? En un mundo que también es de ellos. Entonces la idea es que, bueno, papás y niños cuando van a ver la obra juntos, yo lo que busco es que al final haya un diálogo entre ellos, donde puedan pues hacerse preguntas y responderse y sacar más preguntas y así, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Tiene que ver muchísimo todas las dudas que tienen los niños, los chaparritos. Esta es una propuesta infantil, obviamente. Se está presentando en La Titería, allá en Vicente Guerrero, número 7, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Tenemos entendido que, bueno, pues desde el 5 y ya quedan pocos días para que disfruten de esta puesta en escena, Amaranta. Exactamente. Ya quedan solo este fin y el otro. Es una obra que ha gustado mucho a todos los niños. Aunque sea en femenino, a los niños también les gusta y se divierten. Llegan muchos niños disfrazados de superhéroes, así que los invitamos a que vayan disfrazados también. Padrísimo. Y al final tratamos de que nos dejen pues un dibujo, un recuerdo de lo que significa para ellos el superhéroe. También tenemos un taller donde se pueden convertir en superhéroes. En La Titería lo que intentamos es que los espectáculos vayan acompañados de actividades académicas para que puedan como completar su visita o hablar de lo que vieron. Es una visita redonda, entonces. Se recomienda, la obra de teatro empieza exactamente a las 2 de la tarde, los sábados y domingos, pero las actividades empiezan un poquito antes, un poquito después, en el trayecto. La entrada será a las 2, pero pueden llegar desde la 1, por ejemplo, tenemos taller. A las 12 del día está un espectáculo para chiquititos que se llama Cuento de Conejos, que es muy linda. Y luego a la 1 está un taller de construcción de títeres. A las 2 está la obra. Y a las 3, saliendo de la obra, pueden participar en Volverse Superhéroes. ¿Desde qué hora nos recomienda? Mejor dicho, ya nos estabas diciendo más o menos los horarios. ¿Desde qué edad recomiendas que vayan los chaparritos? Yo les recomiendo desde los 3 años. Es una obra que fue escrita a partir de talleres con niños de a partir de 3 años. Ajá, correcto. Entonces ahí tenemos, oye, Amaranta Leiva, tú que eres la escritora, seguramente tu imaginación siempre está todo lo que da. Ahorita esta puesta, pues prácticamente la vamos a tener exactamente hasta el 27 de noviembre, pero como la imaginación de los niños, suponemos que ya estás trabajando en algo más, ¿no? Exacto. Pues mira, Superheroínas tuvo muy, muy linda estrella. Yo creo que regresará primero el próximo año porque nos la están pidiendo mucho. Y sí, ya tenemos otras historias preparadas para arrancar el año con muchas historias para los niños. En La Titería celebramos también la llegada de la Pascua con juegos y actividades. Entonces los invito a que vean nuestra página, que es latiteria.mx, donde siempre estamos, bueno, poniendo los espectáculos que hay, las actividades, y ahora en diciembre vamos a comenzar a remodelar para tener más espacios y más actividades para los niños. Tenemos entonces que la temática, para que les quede claro a los chaparritos, a los papás, son dos amigas que, bueno, pues esperan el cumpleaños de una de ellas, la más pequeñita, para convertirse en una superheroína, vencer todos los males del mundo. Y además tenemos por allá al mosquito metiche, ¿no? Exacto, el mosquito que las hace reflexionar mucho entre, por ejemplo, a qué hay que tenerle más miedo, si a un mosco o a la sangre. Ajá. No, pues suena muy padre, suena extraordinaria la apuesta. Sin lugar a dudas, siempre estamos nosotros promoviendo el teatro. En este caso, allá en La Titería, repito, la dirección Vicente Guerrero número 7, el Carmen Coyoacán. Tienen que llegar ustedes, bueno, pues con todas las ganas, con todo el entusiasmo para disfrutar de esta apuesta que, bueno, pues prácticamente dos semanitas más va a estar por allá en este extraordinario lugar. La van a pasar muy bien, la recomendación. Es que vayan vestidos como su héroe favorito, que disfruten el momento con los papás. ¿Qué más nos puedes decir para que la gente se anime a darse la vuelta, a disfrutar de Superheroínas? Pues que la Chistería es un lugar hecho con mucho cariño, con mucho amor para los niños y para sus papás, más para los niños, para que ahí vean, vean historias, dibujen historias, escuchen historias. Creemos firmemente en el poder justamente de la literatura y del teatro como una manera de resiliencia en los niños y un disparadero de su imaginación. Así que todo lo que organizamos es para que ellos la pasen bien. Amarante, ¿quiénes te acompañan en esta puesta en escena? Pues nos acompaña el montaje de Marionetas de la Esquina, que ya lleva 43 años de compañía estable. La dirección es de Lourdes Pérez Gay, nuestra directora fundadora. Y la actriz que me acompaña a mí en escena es Abelina Correa. Abelina, ustedes la van a ubicar como Carlota en esta serie que hizo con Margarita Sanz en Canal 11, por ejemplo. Y ahora pues debuta con Marionetas de la Esquina como titiritera. Oye, pues no nos queda más que aplaudir lo que estás llevando a cabo, el reconocimiento de parte de nosotros para ti, Amaranta. Y finalmente quisiéramos preguntarte si tienes alguna promoción para nuestros amigos radioescuchas. Claro que sí, les vamos a regalar 5 pases dobles para el sábado, con que les llamen a ustedes. Correcto, el sabadito 5 pases dobles, así es que bueno, pues la invitación está abierta, obviamente van llegando o van a llegar por parte del Punto Crítico. Si nos compartes una vez más las redes sociales donde podemos estar al pendiente de tu trabajo y de lo que está llevando a cabo allá en la titería. Pues nos pueden buscar en nuestra página, que es latitería.mx, y las redes sociales son en Facebook La Titería Coyoacán y en Twitter @latitería. Tenemos un correo que es latiteriacoyoacan@gmail.com, donde los papás pueden hacer reservaciones y preguntarnos todas las dudas que tengan. Amaranta Leiva, dramaturga y extraordinaria actriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarlo la llamada, y estamos a tus órdenes para lo que desees divulgar. Muchísimas gracias y pues ahí los esperamos. Un fuerte abrazo, que tengas extraordinario fin de semana y mucho éxito en las puestas en escena, lo que venga gracias. Próximamente. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo escucharon mis estimados amigos radioescuchas, la propuesta está presente aquí en El Punto Crítico. Síganos, @El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos con el programa. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.